Bueno, el día de hoy, como siempre, nosotros grabamos a la gente que nos viene a visitar a www.pailuo.cl desde el centro de la ciudad de Osorno. Y hoy día tenemos una visita que nos trae el señor Cartes. Absolutamente lo que usted va a escuchar es lo que yo voy a preguntar. Ni siquiera sé su nombre. Dice una chapita, cambiemos la historia. Estamos junto al profesor de historia, ¿no? No. No, no. ¿Cuál es su nombre, por favor, para que la gente lo conozca? ¿El tuyo? El mío es Cristian Lobo. Cristian Lobo. Sí, sí. Mi nombre es Jaime Sáez, vengo de Puerto Montt, soy el coordinador regional de Revolución Democrática acá en la región de Los Lagos. Y eres bastante joven, igual que el líder de ustedes, ¿no? Somos bastante jóvenes, pero la gente que nos acompaña acá a nosotros no tiene canas también. No todos somos tan jóvenes. Yo no sé si fue buena esa comparación, dada la poca reacción que tuvo, pero sí. Hay gente, es representante de adultos mayores, por supuesto. También adultos jóvenes. Tenemos jóvenes desde los 15 a los 81 años aproximadamente. Muchas gracias, porque yo también entro por ahí, sí. ¿Y cuánto, jóvenes de espíritu. Jóvenes de espíritu, que eso es lo importante, ¿no? Cuéntame, ¿cuál es el motivo de la visita acá a Osorno? El motivo de la visita a Osorno es que nos encontramos en la campaña precisamente Cambiemos la Historia, que es una campaña que ha iniciado Revolución Democrática en todo Chile hace unas semanas atrás, para poder invitar a la ciudadanía a que se interese en conocer nuestro proyecto político y firmar en notaría por Revolución Democrática para poder legalizarnos como partido político. ¿Y cómo va eso? Es una misión difícil. Se nos ocurrió ser partido político justo cuando la política está en el suelo en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, es un trabajo lento, de mucho diálogo, de dar la cara, también por aquellos que cometen errores y no errores. Definitivamente como faltas a la, por lo bajo, faltas a la ética política en el país. Y tenemos que estar respondiéndole a la gente todos los días, pero lo hacemos con mucha tranquilidad, con muchas ganas, porque nos gusta esto. Nos gusta hacer política y queremos recuperar la política para la gente común y corriente. Han nacido una serie de movimientos o partidos políticos, si los queremos decir así, que van, o sea, de movimientos pasar a partido político, ¿cierto? En el último tiempo. Pero en la zona sur uno se encuentra que son como personajes políticos reciclados. O sea, no estaban, pasaron de uno a otro partido y aparecen. Dice, hola, acá estoy, hay un movimiento, y este sí que me convenció, y este sí que lo vamos a hacer. ¿Ustedes igual tienen figuras de otros partidos que se han ido sumando? Viene medio amarrada la pregunta, reconozco. Nosotros no, tenemos personas que vienen de otros, que han venido de otros partidos y han entrado a militar en Revolución Democrática. Aproximadamente, no es un dato exacto, pero yo diría que cerca del 80% de la gente que milita en Revolución Democrática somos alrededor de 6.000 en todo Chile. Nunca habíamos, me incluyo, militado en algún partido político. Siempre mucha gente que tiene la inquietud o ha tenido la inquietud, pero que no teníamos la alternativa. Hasta que decidimos que había que fundar una alternativa y acá estamos. ¿Qué lo hace diferente? Para que no me maree, porque hay un momento en que uno entra con una especie de nebulosa. Esto parecen todos estar hablando con el mejor de las intenciones y después uno se encuentra que es como lo mismo. Eso por lo menos es lo que dice la gente. ¿Cómo yo puedo diferenciarlo de ustedes? Más allá de Revolución Democrática, Cambiemos la Historia. José Martí, un gran revolucionario cubano de antes de la revolución de los Castro, de logró la independencia, decía la mejor forma de decir es hacer. Por lo tanto, precisamente para no hablar solo de buenas intenciones, yo creo que lo que diferencia a Revolución Democrática de los partidos políticos tradicionales es la práctica, es la acción política, es la ética política que va por delante y es la que Giorgio lleva también adelante en el Parlamento. Y en ese sentido, ¿tienes algún comentario sobre el último cuestionamiento? Mira, yo lo publiqué ayer en mi cuenta de Facebook cuando salió esta noticia en la mañana. Yo acompañaba a Giorgio Jackson en varios viajes a regiones porque ahí me tocó ser parte de una de las directivas nacionales de RD. Y en cada uno de los viajes de Giorgio Jackson, entre paréntesis, yo me costeaba mis pasajes de mi bolsillo, siempre había una invitación de por medio de alguna organización social, una universidad, un sindicato, alguna entidad que quería debatir algún tema de interés nacional con nuestro diputado. Y por lo tanto yo me quedo con las palabras de él. No nos sentimos ninguna vergüenza de hacer política, ninguna, todo lo contrario, nos sentimos profundamente orgullosos de estar haciendo política muchas veces en la calle, con solo con lluvia, de cara a la gente y respondiendo todo lo que nos preguntan. ¿Podría ser un síntoma de que le está yendo bien? Absolutamente, yo creo que en la medida que a uno le pegan es porque se sienten amenazados, y yo creo que nosotros tuvimos a través de Giorgio una intervención muy comentada hace una semana atrás en Icare, donde Giorgio dejó muy claro no solo lo que él piensa, sino más bien lo que nosotros hemos venido pensando colectivamente como Revolución Democrática, y por supuesto que eso empieza también a hacer mella en otros actores y por algo nos pegan. Pero él se adelantó a la noticia, tenía ya todo publicado y transparentado antes, y es cuestión de revisar en internet la cantidad de apoyo que hemos recibido, incluso la cantidad de gente que ha llegado a firmar después de que salió la noticia, indica que lejos de hacernos daño, nos fortalece. Bueno, y le sirvió de experiencia para cuidarse un poquito más también de la forma, porque obviamente me supongo que esto va a ser la primera de muchas, donde a lo mejor por pecar de ingenuidad o por creer que el resto no está atento, uno puede cometer, por ejemplo, lo de ahora, puede decir, bueno, fue una actividad y efectivamente, pero a lo mejor siempre lo hace a propósito. Hay por ejemplo, que hoy forma. Día nosotros cuidamos las formas. De hecho, a esta hora Giorgio Jackson está juntando firmas en La Serena. Y él viajó con plata de su bolsillo, entonces y compraron el pasaje hace un mes y medio. Entonces nosotros las formas las cuidamos, entendemos que tan importante como el fondo es la forma, y en ese sentido somos personas bien responsables, ¿no? Desde no descalificar, aunque nos estén picando la oreja todo el rato, no caer en lo mismo que caen los demás, hasta absolutamente probos y transparentes en nuestro actuar. Ahora lo mencionás al principio un poco, hay una serie de viejas prácticas que se vuelven, de tanto repetirla, uno las asume, es como el fútbol, la simulación, por ejemplo. En el fútbol, como algo dice, como parte no, de. Sí, es parte de la picardía, qué bien que simula, ¿no? Y le cobraron la falta. Una cultura. Claro. ¿No hay la tentación de victimizarse aquí en el cuento? Te lo pregunto frontalmente. Empezar a cada vez que hay una crítica a decir, oye. Pucha. No, yo creo que sí. Yo creo que si nosotros, si la actitud fuera la del berrinche o de victimizarnos permanentemente, no, de partida no nos respaldaríamos con la cantidad de antecedentes concretos con las que nos estamos respaldando permanentemente. Y simplemente estaríamos haciendo lo que hizo Pablo Longueira o Jorge Pizarro o cada persona que comete que es pillada, que lo que hace es citar una conferencia, leer un documento y no aceptar ninguna pregunta. Nosotros todo lo contrario, nos defendemos con antecedentes, con argumentos y además permitiendo que se nos pregunte todo lo que la prensa estime conveniente. Bueno, muchos de ustedes estarán diciendo si este joven caballero está solo, vamos a transparentar, ya que después vamos a sacar una fotografía ahí, ¿cierto? ¿Nos va a compartir? Hay fotógrafo. ¿Fotógrafo se autogestiona? Todo es autogestionado y una cosa bonita de Revolución Democrática es que nunca andamos solos. ¿Quién te acompaña el día de hoy? A ver, me acompaña Germán Cartes, me acompaña Guillermo Salgado, me acompaña Luis Navarro y Javier. Javier. ¿Todos entraron? Todos de Osorno. ¿Todos son de Osorno? Sí, menos yo. ¿Ya? ¿Y cuál es tu profesión? Yo soy economista. En realidad estudié administración hotelera en INACAP, universidad privada con lucro. Una carrera sin mucho ámbito laboral, una de las razones que motivó a entrar en política, y luego me especialicé en economía ecológica y desarrollo de escala humana en la Universidad Austral en Valdivia. Y de ahí a este proyecto, para la gente que nos está escuchando y ya que somos un medio que se basa principalmente en internet, ¿dónde los puede encontrar en internet? www.revoluciondemocratica.cl, Revolución Democrática en Facebook, R Democrática en Twitter, RD Osorno en Twitter, RD Osorno en Facebook. ¿Todavía que no hay una sede física donde la gente pueda acercarse? No, todavía no. Falta bastante para eso. Pero todas nuestras actividades son adecuadamente difundidas a través de nuestras redes sociales, teléfonos abiertos, correo electrónico siempre respondiendo. Bien activos en internet. Entre paréntesis, nos gusta que haya prensa por internet. Nosotros creemos en un internet cada vez más libre. Nos gusta el software libre también. No creemos en esto de esta propiedad intelectual entendida como ser dueño de todos los contenidos que se producen en la red. Así es que nos movemos bastante en ese mundo también. Bueno, te agradecemos la visita y a todos los que nos están acompañando acá. Si usted está viendo esta nota en www.pailuo.cl, abajito va a aparecer los enlaces, los vamos a colocar. Y si nos pasa la foto, ¿cómo se llamaba? Javier, ok, que tiene la cámara que yo quiero. Entonces también va a poder ver todos los que participaron en la conversación. Muchas gracias. Solo decir que acá en Osorno, los días viernes, un costado de la catedral, Notaría Dolmetsch, estamos juntando firmas, la gente se puede acercar. Eso era ser mayor de edad, no militar en otro partido político, son los requisitos para poder firmar por Revolución Democrática. Ok, muchas gracias. Gracias a todos.